Pues amigos y amigas, comenzamos la redifusión de nuestro programa Momentos Compartidos una vez finalizada esta presente temporada tan atípica que hemos tenido. Así que para algunos será un descubrimiento, para otros será un recuerdo, sobre todo para quien nos habla, volver a escuchar cómo presentábamos y qué perspectivas teníamos en esos primeros programas allá por el mes de octubre. Así que os dejo ya con Momentos Compartidos. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva temporada de Momentos Compartidos. Este programa semanal que preparamos aquí, en el estudio de grabación del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Hoy, después de esas vacaciones, nos va a costar un poco coger el ritmo, pero bueno, enseguida nos pondremos, como digo yo, al 100% para dar lo mejor de nosotros. Tendremos, ya os avanzamos, aunque no queremos contar tampoco demasiado, alguna novedad. En este caso nos despedimos de Marina, que ha dejado ya pues eso, la radio, porque se ha marchado a estudiar fuera, concretamente a Madrid. Desde aquí le mandamos un fuerte beso y seguramente ella nos seguirá cuando venga los fines de semana a casa. Pero bueno, el resto del equipo se mantiene al pie del cañón, así que como no, ya que estamos aquí casi todos. Por cierto, hoy Merche también la tenemos que excusar porque por problemas familiares ha tenido que hacer una serie de cosas ineludibles y no está hoy en los estudios, pero bueno, el próximo día la daremos la bienvenida y hablaremos un ratito con ella. Pero sí que está con nosotros, por ejemplo, que hay mucha gente, el resto estamos todos. Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo te han ido esas vacaciones? Cuéntame algo. Bueno, pues las vacaciones, como siempre, muy bien y muy cortitas. Porque en junio estoy en San Juan y de repente llega septiembre y ya estoy en San Juan Mártir y digo, uy, ya ha volado el verano, me vuela. ¿Y qué? ¿Has estado solo por aquí, por los pueblos? ¿Has marchado por ahí alguna escapadita? Pues me ha tocado de todo, porque me ha tocado ir a los pueblos a por el hijo de madrugada. Es muy típico, sí. Cuando sí. A cierta edad ya toca ir de turismo a los pueblos. A recoger. Ahora es intempestiva, sí. He estado unos días en Toledo, que me ha encantado, que es muy bonito y hay que repetir. Y nada, lo demás es Nájera, piscina, río, paseo, uh-huh. Un poco de todo. Aparte de la novedad, que son algunas de las secciones que, como hemos comentado, vamos a hacer conjuntas, que esta es la novedad de este año, aparte de las individuales, en este caso te pregunto, ¿tú cuáles van a ser las tuyas de esta temporada? Bueno, pues yo he pensado seguir con la de historias para aprender, que me gusta, y espero que a los que nos oyen también, y para este año estrenarme con una nueva que sería El origen de, y ahí lo dejo, sería pues eso, buscar de dónde vienen las cosas. Por cierto, aparte de las cosas individuales que hacíamos el curso pasado, también tuvimos mucho éxito con nuestra campaña electoral. Tanto que igual o no, y como sigue aquí la campaña también a nivel general, pues nosotros igual también nos animamos a continuar, que de nuevo eso, los políticos quieren que vayamos a votar. Tú te lo pasaste bien, ¿no? Yo me lo pasé en bomba. Bomba, bomba, bomba, con Macarena y los patosos. Es que mejor, increíble. O sea, mejor imposible. Y además que es que aprendimos un montón. Y finalmente, y de verdad, tenemos una presidenta entre nosotros. ¿No es verdad, Ana? Pues sí, aunque ganamos las elecciones claramente con Macarena, soy presidenta, pero... De verdad, pero de verdad. Es presidenta de verdad. ¿No? De Lampa y no por votación. En este caso, pues me tocó. ¿Ah, no hubo votación? No, me tocó así de bien, mira qué suerte. Y sin echar, ¿eh? No, pero además es que lo vas a hacer perfecto, así que tú tranquila. Hombre, yo por supuesto cuento con la ayuda de Sofía, que es la tesorera también, y que manda más que yo, aunque tenga el título. No. Pues algún día nos tendréis que contar las dos cuáles son las labores que realizáis, porque sinceramente a mí me parece un trabajo muy, muy interesante y necesario las AMPAs. ¿Por qué? Pues porque organizan, dinamizan tanto colegios como institutos. Y el problema suele ser que mucha gente al final no se anima, no ve como algo hay, no, para los demás. En vuestro caso, yo no sé si estáis realmente contentas con el inicio. ¿Habéis tenido hace poco las primeras reuniones? Pues la verdad que lo que te he comentado fue un poquito casi a la fuerza porque es que ya no quedaba nadie en el AMPA y se ha animado un grupo de 6-7 madres más, estábamos 3 y toda la gente que está con muchas ganas de colaborar, con muchas ganas de ayudar y la verdad que eso pues te hace tener más ilusión y más ganas de hacer o intentar hacer cosas. ¿Y a ti te ha dado, Ana, tiempo para disfrutar de las vacaciones? Chico, yo he tenido un verano perfecto, he tenido de todo. Me he ido al pueblo, me he ido de madrugada a recoger a los hijos, me he ido al hospital a cuidar a mi hijo que operaron, luego se rompió el dedo. Bueno, muy divertido, también playa. O sea, bien, ¿Qué me voy a quejar? No te has aburrido entonces, ¿no? Para nada, para nada. ¿Y para esta temporada qué nos vas a preparar aquí? Bueno, pues creo que seguiré con Mujeres de la Historia, porque tenemos que reivindicar a muchas mujeres que tenemos por ahí olvidadas, y luego quiero preparar otra sección, pero no tengo muy claro cuál va a ser, así que igual lo dejamos a la sorpresa. Porque los oficios perdidos, pues los que más nos gustaban ya se van acabando, ya... Ya no sé por dónde tirar. Si veo alguno interesante, también hablaré de él, ¿eh? Hombre, si te esperas dentro de unos años con eso de todo que sea informatizado, ya verás, bueno, tú cómo sí. Va a haber un montón de nuevos oficios perdidos. Sí. Ya te digo. De funcionario. Aquellos que tenían en las máquinas que hacían clac, todas aquellas pulsaciones. Y... Vicky, voy contigo. Tú que eres un poco de los míos, ¿no? Que no paras. Estudias, trabajas. Yo no sé si te da tiempo a venir al taller y a preparar cosas. Sí, me da tiempo a todo. A todo. A mí solo me falta una cosa. Que los días tengan por lo menos 30 horas o alguna más. Bueno, yo digo que siempre que si uno se aburre es porque quiere. Yo tengo muchas aficiones y muchos hobbies, y entonces solo me faltan horas. ¿Y el verano qué tal te ha ido? Porque no sé si te ha dado tiempo a disfrutar de uno de tus hobbies, que lo conozco porque lo vemos, ¿no? A través de Facebook nos sueles mostrar y auténticas joyas fotográficas. Yo no sé si has aprovechado el verano. Aprovecho cualquier momento, o sea, no solo el verano, pero también aprovecho porque en verano, pues la verdad es que he viajado, he comido súper bien en el norte, que es donde he estado este año, y la verdad es que siempre aprovecho a hacer fotografías, esté donde esté, ¿eh? Aquí mismo también las hago, saliendo de casa, justo así, dando un paseíto con el perro. Mira, en eso coincidimos. Yo he estado 2 o 3 días de escapada en el norte, el descenso del Sella, visitando Asturias y Cantabria. Hemos compartido el destino ahí, sí, ¿eh? Sí, casi coincidimos, sí. Además viendo, ahí va, pues estoy yo por ahí. Muy bien, oye, para finalizar, ¿qué secciones vas a preparar este año? Bueno, pues este año sigo cocinando, yo sigo ahí con la cocina para enseñar a todo el mundo y para, bueno, la verdad es que para muchas mujeres... Digo mujeres porque somos las que más generalmente cocinamos en casa, a veces se nos acaban las ideas, a veces se nos, es verdad, los recursos, pues bueno, ya te aburre el pensar, ¿no? Y yo creo que es muy interesante que nos den alguna idea y digas, anda, pues mira, mañana voy a hacer esto. Es más fácil que uno piense así para cocinar. Sigo cocinando, como os digo, con alguna novedad en este tema, pero también este año traigo música. Traigo música, curiosidades, alguna cosita más. Entonces, bueno, yo discutiría contigo porque en mi caso, yo, cocinas, Diego no lo sé, yo cocino. O sea, algo poco mucho, pero algo sé. Diego no sé si se defiende. Yo voy a la cocina. Yo voy a la cocina, agarro y marcha. Sí, en mi casa mi marido también cocina, pero yo digo más un poco generalizado. Ya. Ay, querido Diego, que te he dejado para el final y a mí me da miedo preguntarte, porque tú eres de los que tienes un verano normalmente duro, donde los haya, pero de trabajo. Pues sí, la verdad que ha sido un verano intenso, Hemos estado por ahí moviéndonos, moviendo a la gente. Oye, ¿vais todas a las fiestas de los pueblos a recoger a los hijos? Pero ninguna habéis venido a saludarme. Diego, yo voy a la entrada de los pueblos a recoger a mi hijo, o sea, al pueblo ni lo veo. Yo estaba allí, en la fiesta. Haciendo fiesta. Mira, hablando de fiesta, nosotros hicimos una fiesta, bueno, una campaña electoral creando nuestros propios partidos, sí. Que era una sátira, bueno, una sátira, una especie de cachondeo que bueno, nosotros tenemos cachondeo, pero es que el cachondeo que tienen los políticos en nuestro país, y hasta el otro día... Nuestro cachondeo era sano, sí. Y lo de estos, bueno, pues ya nos está costando. Sí, porque nos está costando. Nos está costando un dinero. Nos está mucho. Nuestro no costaba tanto dinero, bueno, de esta gente. Y fijaros que, bueno, yo creo que, no sé si fuimos inspiración, pero hasta el Risto el otro día me enteré que también, vamos, no sé si en plan de risa como nosotros o en plan no, pero propuso, digo, pues yo también me voy a presentar aquí visto que esto no cambia, o sea que fijaros cómo está el panorama, ¿no? Pues sí, igual nos deberíamos de volver a presentar por ahí con los Macarena y los Patosos para darles una lección. Oye, ya que están a la vuelta de la esquina, claro, igual más de uno aprendería, igual seguro. Les entra la inspiración. Algún voto tendríamos, entre sí, familiares y amigos. Sí, algo pondríamos, algo positivo, por lo menos una sonrisa. Ya un poquito más serio, oye, con ganas de volver a la rutina de la radio, ¿y cuáles van a ser las secciones? Ganas muchísimas, la verdad que me encanta hacer radio, me encanta estar con vosotros. Porque, bueno, pues es una inspiración que tengo ahí. Y eso que no hemos traído el orujo, ¿eh? No, sin orujo, sin nada. O sea, si tenemos algún problema, llamas al logopeda y ya está, no pasa nada. Y sí, yo la verdad que estoy encantado. No es mi sección, va a seguir siendo las friki canciones. Y bueno, pues luego haremos también alguna colaboración con vosotros, con las compañeras y eso. Pues muy bien. Yo no sé si alguien quiere añadir alguna cosilla más. Bueno, José, aquí todos contando nuestras cosas. ¿Y tú qué? ¿Tú qué tal el verano? Que no nos has dicho nada. Bueno, algo ya he dicho por ahí. Un poquito. Yo, como digo, pues muy liado. Ha dado unas pistas. Sí, nada, pues eso ha sido. Realmente ha sido 3 o 4 días. He aprovechado para escaparme ahí con la familia. Va a hacer el descenso del Sella, que lo recomiendo. Lo hicimos hasta con perro. Y es una experiencia. Anda. Pero una experiencia con buen tiempo, ¿eh? Porque como haga un poco malo, es más dura. Nosotros tuvimos mucho calor también. Muy bien. Pues pero eso del perro, explícame. ¿Has montado el perro en la...? Sí, monta contigo, monta en la canoa. Bueno, éramos 4 en la familia, bueno, con el perro 5, entonces montábamos en 2 canoas y el perro va acompañándote, sí, hay hueco para él y ahí va. Anda. Lo que pasa que si es un perro... ¿Un chaleco al perro? Se podría poner, pero normalmente no. Tienes que tenerlo suelto y normalmente los perros todos saben nadar. La mayoría les gusta el agua. Digo la mayoría porque el mío no le gustaba nada el agua y tuvimos un par de percances. Me tuve que tirar. Una vez me tuve que tirar a rescatarlo porque el hombre se cayó, se asustó y tuvimos una pequeña experiencia negativa. Pero bueno, la experiencia muy buena. Pero insisto, tenemos que hacer buen tiempo porque si no se pasa un poco frío y no es tan agradable. Y lloviendo, pues menos. Pero bueno, es una experiencia interesante. Y hablando de experiencias, pues también he tenido otra en este caso grabando audiolibros de la ONCE, que es una cosa que me ha llamado la atención, que no tiene nada que ver con el mundo de la... Parece ser que sí, ¿no? Dices, va, pues tiene que ver algo con el mundo de la radio. No. Es diferente, porque no hay que darle prácticamente entonación. Tampoco puede resultar monótono, porque claro, un libro son 4 o 5 horas y tienes que darle cierta entonación, marcar un poco cuando hay varios personajes, pero sin la exageración de la radio. Resulta complicado, pero bueno, es una experiencia que es gratificante. Y bueno, a mí me gusta, ¿no? Eso de dejar una pequeña huella en el mundo. Yo digo, o sea, yo me puedo morir, pero mira, ahí estará mi voz con mis libros o con mis programas de radio. Y dices, no, he dejado una pequeña huella. Como uno de los libros que estoy leyendo precisamente dice eso. Es un rapero y dice, mira, yo me moriré algún día, pero ahí seguirán mis canciones, ¿no? Pues son pequeños detalles que dices, bueno, ahí se quedarán. Y nada, pues preparando la nueva temporada de todo lo que hacemos aquí en el taller de radio, porque lo hacemos en el taller, pero tenemos la suerte y la fortuna de que nos escuchan en muchos sitios porque se distribuye en uno de esos lugares. Nuestro programa Momentos Compartidos, el programa de los niños. Y nada, pues eso, con muchas ganas de comenzar y de disfrutar con todo. Pues muy bien, pues si nadie más tiene nada que contar, pues lo mejor será que demos paso al programa. Simplemente añadir que estamos muy contentos de ponernos de nuevo delante de los micrófonos y que allí esperamos que al otro lado estéis vosotros disfrutando con cada programa. Pues nada, ahora escuchamos un tema musical y damos paso a nuestra nueva temporada. Bienvenidos a Momentos Compartidos. This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. Oh please, please. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Cold skin, drag my feet on the tile. As I'm walking down the corridor. And I know we haven't talked in a while. So I'm looking for an open door. Don't cut me down, throw me out, leave me in a waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please, please. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. And I can't stop myself from falling.

y en la Tierra comprendieron que solo respetando las leyes de la naturaleza es posible alcanzar una forma de vida adecuada para todos los habitantes del planeta. El principio número 7 de la Carta de la Tierra dice: debemos controlarnos al producir, consumir y reproducir, pues de otro modo estaremos maltratando al planeta y quedará agotado. Tratemos entonces de encontrar buenas soluciones para problemas como reducir la basura y producir energía, y así alcanzaremos una forma de vida adecuada para el medio ambiente de todos. Friki Canciones, algo más que música, con Diego García. Hola, queridos oyentes, aquí estamos una semana más con Friki Canciones. Y si hay alguien en el mundo, aunque igual es un extraterrestre, que representa, como ninguno, el espíritu friki, ese es, sin duda, nuestro invitado de hoy, Leonardo Dantés. Que sí, que hablo en serio. Incluso aparece en la Wikipedia, ahí es nada. Su verdadero nombre es Leonardo Antonio Ramírez Rodríguez y vino al mundo desde Extremadura para hacernos sonreír en abril del 53. Igual os sorprende lo que os voy a contar de él. Como compositor, suyos fueron algunos de los mejores éxitos de los Chunguitos, entre ellos Carmen, Carmen, por la calle abajo o vagando por ahí. También compuso la primera canción temática explícitamente homosexual, Enamorado de Javier. En esa línea erótico-festiva, no podemos olvidar su tema Tiene Nombres Mil. Han cantado temas suyos desde Manolo Escobar a Los Marismeños, pasando por Sara Montiel, Lola Flores o Rafaela Carrà. Comenzó su fama en el 99 al salir por la tele colaborando en un programa deportivo de Canal Plus, El Día Después, donde cantaba canciones dedicadas a los futbolistas. Llegó a la cima al componer el tema de Tamara, No cambie, no cambie, no cambie, todo un himno generacional del friquismo. Y por si esto fuera poco, también ha participado en unas cuantas películas y como elegir un tema resultaba complicado, por votación popular, hemos decidido agitar el pañuelo y disfrutar con uno de sus más divertidos temas. ¿Cuál si no? ¡El baile del pañuelo! ¡El baile del pañuelo! ¡El baile del pañuelo! ¡El baile del pañuelo! ¡Báilalo! Un baile nuevo, un baile nuevo, el baile del pañuelo, el baile del pañuelo. Mueve tus brazos, sí, mueve tu cuerpo, por el baile del pañuelo, que bien te lo pasará. Un baile nuevo, un baile nuevo, el baile del pañuelo, el baile del pañuelo. Mueve tus brazos, sí, mueve tu cuerpo, por el baile del pañuelo, que bien te lo pasará. Azul o rojo, verde o amarillo, blanco, gris o negro, violeta o marrón, o rosa, tu color preferido, con el pañuelo sí, descúbrelo, y si alguien te gusta, hazle una señal, moviéndonos el pañuelo, seguro que ligarás. Un baile nuevo, un baile nuevo, el baile del pañuelo, el baile del pañuelo, mueve tus brazos, sí, mueve tu cuerpo, con el baile del pañuelo. Después girando, como antes te dije, hazle una señal, moviendo más el pañuelo, a quien te quieras ligar. Un baile nuevo, un baile nuevo, el baile del pañuelo, el baile del pañuelo. Mueve tus brazos, sí, mueve tu cuerpo, por el baile del pañuelo, que bien te pasará. Un baile nuevo, un baile nuevo, el baile del pañuelo. Cada semana en tu emisora favorita, desconecta de lo cotidiano. Disfruta del momento sintonizando en tu radio Momentos Compartidos. Un magazine variado donde te puedes encontrar de todo. Reseñas literarias, biografías históricas, viajes al pasado y al presente. O las canciones más curiosas y sorprendentes. Todo esto y mucho más durante 60 minutos de radio. Momentos Compartidos. ¡Tu momento! Beneath the stars, at bazaars, often I've had men to caress me. Don't be sad, I must add that they meant no more than chessmen. los compañeros perfectos nunca tienen menos de cuatro patas. Los animales son sensibles, inteligentes, divertidos y entretenidos. Por eso se merecen su sección, Mundo Animal. Los ojos de un animal tienen el poder de hablar un gran lenguaje. Por eso, nosotros os queremos hablar de ellos. La temporada pasada teníamos una sección llamada Mundo Animal, que básicamente se centraba en las curiosidades y anécdotas del reino animal. Para esta nueva temporada, desde aquí queremos ir un poquito más allá y tratar de concienciar sobre el problema de, sobre todo, perros y gatos abandonados que tenemos nosotros aquí en La Rioja, pero posiblemente muchos de los oyentes que estén en otros puntos o rincones de toda España también viven ese problema. Como decía, no es un problema exclusivo de nuestra comunidad, pero sí que es un problema real, ya que tanto la perrera municipal como los refugios de las distintas protectoras están saturados desde hace muchos meses y cada día pues, se siguen abandonando perros y gatos. Las cifras, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma que se barajan de abandonos son entre 3.000 y 5.000 y son cifras muy similares a las del resto del país. Abandonos anuales, lo que se traduce por lo tanto en un buen número de animales que finalmente son sacrificados. Así que si con estos 5 minutos de radio semanales conseguimos salvar alguno de ellos, concienciar a la gente, pues yo creo que ya nos podemos dar por satisfechos. Como os decía, son muchas las asociaciones que se preocupan por el bienestar de los animales. Posiblemente en todas las comunidades al menos hay un par de ellas seguro. Así que desde aquí invitarte a que si quieres hacer algo para que esto cambie, quieres evitar que haya tantos sacrificios y aportar tu granito de arena de muchas formas, ¿eh? Porque no solo mediante soltar el dinero, como se dice vulgarmente, vale, sino simplemente con ser voluntario, con ayudar, pues se hace muchísima labor. Así que, como decía, desde aquí invitaros a preocuparos por este gran problema. Y en este nuestro primer programa de esta nueva temporada, os quiero hablar de una asociación a la que yo pertenezco, APA Rioja. APA Rioja, Asociación Protectora de Animales en La Rioja, es una entidad sin ánimo de lucro fundada en el año 1986, inscrita al año siguiente con el número 657 en el Registro de Asociaciones de La Rioja. Su primera denominación, el primer nombre que cogieron, fue el de Amigos de los Animales, y sus primeros objetivos se encaminaban sobre todo a conseguir un cambio en la actitud de la sociedad respecto a los animales, concienciar a la ciudadanía y también en la atención de los animales abandonados, heridos o enfermos. Años más tarde, en 1996, cambió su denominación, pasó a ser la actual Asociación Protectora de Animales en La Rioja, ampliando también sus objetivos, implicándose en la tramitación ya de denuncias por malos tratos hacia los animales, en tareas de desarrollo y ampliación de la legislación de la protección animal, tanto autonómica como local. ¿Cómo se financia? Pues como casi todas estas asociaciones, con aportaciones de socios, de padrinos, de gente de la calle, donaciones diversas, y luego, bueno, pues mediante actividades que se van desarrollando a lo largo del año, que de una u otra forma, pues aparte de concienciar, pues recaudan unos cuantos euros para conseguir pues muchas cosas, pagar al veterinario, la alimentación de los propios animales, bueno, la infraestructura que hay que pagarla, desde, yo qué sé, pues cartelería, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de APA Rioja, pues hace un mercadillo anual, también hay una lotería de Navidad, se venden objetos de la asociación creados por los propios voluntarios y luego, pues por ejemplo, hay una serie de paseos con actividades paralelas como puede ser un vermut con un donativo voluntario. En fin, son muchas y variadas, sobre todo las que la imaginación hace crear, las formas en las que poco o mucho algo se recauda con el objetivo final de salvar a estos animales. Además, como casi todas las empresas, supongo yo, como casi todas las protectoras, por supuesto, están abiertas a la posibilidad de que empresas y en general cualquier entidad pues pueda contribuir a la financiación, bien por vía de sponsorización o simplemente con una donación, como recientemente se hizo con un montón de kilos de comida para estos animales. El problema que suelen tener es que las aportaciones económicas de las administraciones públicas pues apenas representan una pequeña ayuda en el conjunto del presupuesto que necesita cada una de este tipo de asociaciones. La próxima semana, próximo programa, vamos a hablaros de un problema que se produce cuando sacamos nuestras mascotas a pasear por los bosques. Sobre todo en la temporada de mayo a noviembre aproximadamente hay un peligro y de él hablaremos la semana que viene. Un beso y continuamos con nuestro programa. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez. Un saludo, queridos oyentes, y gracias por escucharnos. Hoy en la sección Historias para Aprender he decidido hacer un pequeño mix o remix de varias historias cortitas pero profundas. Espero que os gusten y por lo menos que os hagan parar en esta vida tan ajetreada y rápida que vivimos para reflexionar, aunque solo sea por un brevísimo momento. Soy Sofía y esto es lo que tengo preparado para hoy en Historias para Aprender. La primera historia se titula El anciano amargado. Un anciano vivía en el pueblo. Todo el pueblo estaba cansado de él. Siempre estaba triste, se quejaba constantemente y siempre estaba de mal humor. Cuanto más vivía, más vil era y más venenosas eran sus palabras. La gente hizo todo lo posible para evitarlo porque su desgracia era contagiosa. Creaba la sensación de infelicidad en todos los demás. Pero un día, cuando cumplió 80 años, sucedió algo increíble. Instantáneamente todos comenzaron a escuchar el rumor. El viejo está feliz hoy, no se queja de nada, sonríe e incluso su rostro parece más iluminado. Toda la aldea se reunió alrededor del hombre y le preguntó, ¿qué te ha pasado? El viejo respondió, nada especial, 80 años he estado persiguiendo la felicidad y fue inútil. Y cuando decidí vivir sin felicidad y simplemente esforzarme en disfrutar de la vida, así he alcanzado la felicidad. Ya veis, cuando uno deja de buscarla, aparece. La segunda historia se titula El hombre sabio. La gente visitaba a un hombre sabio y solo se quejaba de los mismos problemas una y otra vez. Un día el sabio decidió contarles un chiste y todos rieron a carcajadas. Después de unos minutos les contó el mismo chiste y solo unos pocos sonrieron. Luego contó el mismo chiste por tercera vez, pero ya nadie reía ni sonreía. El sabio sonrió y dijo, «No se puede reír de la misma broma una y otra vez, entonces, ¿por qué siempre llorar por el mismo problema?». La moraleja de esta historia es que la preocupación no resolverá tus problemas, solo te hará perder el tiempo y la energía. Y ya para terminar, y esto es de mi propia cosecha, quisiera hacer una pequeña reflexión para que veamos que todo puede cambiar. Las personas, el concepto de las cosas, el significado de las palabras, en fin. Estamos en un mundo en el que lo que hoy es ilegal, o malo, o negativo, mañana puede ser todo lo contrario. ¿Y por qué digo esto? Seguro que todos conocéis a alguna persona que al salir de casa se presigna con el signo de la cruz, o lleva un colgante que es una cruz. Cuando los niños hacen la primera comunión, reciben un colgante con una cruz, de oro o de plata. Y antes en las casas, encima de las cabeceras de las camas, había un crucifijo como un amuleto o símbolo de protección. Todos sabemos que es el símbolo del cristianismo, ¿Pero conocemos su origen? Bueno, pues su origen se refiere al método de ejecución de Jesucristo. El término original de instrumento de ejecución en griego, que significa estaca, estacada, empalizada, palo vertical, madero o simplemente madero-leño. La palabra cruz dio origen al verbo latino cruciare, que significa crucificar, torturar. La palabra crucifijo, fijado a la cruz, una cruz con la imagen de Cristo en ella, deriva de crucifixion, participio del verbo latino crucifigere, fijar en la cruz. Ya veis que hoy para los cristianos es un amuleto o símbolo de protección, o simplemente un símbolo religioso. En sus principios era ni más ni menos que un instrumento de tortura, a la que una persona al morir en ella le cambió por completo el significado. Así, en época de los romanos, ver una cruz era un mal presagio, alguien estaba condenado a morir en ella. Sin embargo, hoy los llevamos como protección. Y hasta aquí os he entretenido hoy. Un fuerte abrazo desde las ondas, soy Sofía y me despido hasta la próxima historia. Porque la realidad muchas veces supera la ficción. Y porque aunque te lo contemos, no te lo vas a creer. Por eso, aquí y ahora, parece mentira. Una sección que no te va a dejar indiferente. Hola, queridos oyentes, soy Sofía y hoy presento yo nuestra sección tan curiosa y sorpresiva como es Parece Mentira. Las autoridades de una localidad de la India están desesperadas por atrapar a una tigresa autora nada más y nada menos que de 13 muertes en un año. La India tiene la población de tigres más grandes del mundo. Según datos del Fondo Mundial de Naturaleza, la cifra creció de 1.706 ejemplares en 2010 a 2.226 en 2014, cerca de un 30% gracias a los programas de conservación. Pero volviendo a nuestra tigresa, después de probarlo todo, desde drones especiales hasta soldados entrenados para tiro al blanco, pasando por elefantes y topadoras para despejar la selva, ¿sabéis a qué poderosa arma han recurrido las autoridades? Ni más ni menos que a una botella de colonia Obsesión de Calvin Klein. Ya que tiene un componente llamado abetona, una feromona segregada por la civeta africana, que es un pequeño mamífero de la región subsahariana. Y según se ha podido ver en experimentos zoológicos, es irresistible para los grandes felinos, que olfatean y husmean atraídos de una manera poderosísima. Como curiosidad, decir que este mismo componente lo tiene también la fragancia Chanel número 5, pero como la pela es la pela, se quedan con la primera, más asequible para el bolsillo. Si esta trampa olfativa hace efecto y es atrapada, deberán intentar mantenerla con vida. Lo que sí es seguro es que será muy agradable atraparla. Bueno, y hasta aquí nuestra noticia curiosa de hoy. Un saludo y hasta la próxima. La canción más dulce, la que llega al alma. La Gramola, vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo. Cuéntame cómo te ha ido. Nuestro invitado de hoy nunca ha tenido buena voz, pero eso no le ha impedido convertirse en estrella musical. Nació en el año 1944 en Úbeda, Jaén, y sus canciones son pura poesía. Hoy disfrutamos con la voz y la música de Joaquín Sabina. A los 15 los cuerdos de atar me cortaron las alas. A los 20 escapé por las malas del pie del altar. Interesado desde la temprana adolescencia por la poesía y por la música, se inició como compositor musicando los espectáculos de un grupo teatral de Granada. En 1976, tras una estancia en Inglaterra, fijó su residencia en Madrid y se convirtió en un habitual de La Mandrágora, un local en el que compartió tablas con Javier Krai y Alberto Pérez. Tras firmar contrato con la discográfica Moviplay en 1978, sacó a la luz su primer álbum, Inventario, al que seguiría en el año 1980 con el sello Epic, Malas Compañías, un álbum en el que trabajaban los arreglos Hilario Camacho y José Antonio Romero, y que contenía sus primeros éxitos, Pongamos que hablo de Madrid, Calle Melancolía o Círculos Viciosos. Como quien viaja a lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde, busco acaso un encuentro que me ilumine el día. Un año después se publicó La Mandrágora, un disco que recogía una actuación en directo con sus compañeros de escenario, Javier Krai y Alberto Pérez, y que tuvo una magnífica aceptación. Sus temas empezaron a aparecer en el repertorio de multitud de figuras consagradas como Ana Belén, Miguel Ríos, Javier Gurruchaga, Hilario Camacho, Juan Antonio Muriel y Los Secretos. Tras intervenir en la serie de programas Si yo fuera presidente, presentado por Fernando García Tola, y componer sintonías de televisión, Al loro, con las manos en la masa, y esto es lo que hay. En 1984 editaría Ruleta Rusa, y al año siguiente, ya con otro sello discográfico, BMG Ariola, Juez y Parte, acompañado en este caso con el grupo Viceversa. A partir de entonces, se dispararía su popularidad, sobre todo con la puesta en circulación del disco Joaquín Sabina y Viceversa en directo, en cuya emisión por televisión fue censurado el tema Cuervo Ingenuo, interpretado por Javier Krai por su alusión al presidente Felipe González. Álbumes como Hotel Dulce Hotel del 87, El Hombre del Traje Gris del año siguiente y otros trabajos posteriores fueron dibujando un Joaquín Sabina cada vez más ecléctico, con temas como Con un par, del álbum Mentiras Piadosas, y Nos dieron las 10, de su siguiente trabajo, Física y Química. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Esta última canción, por cierto, fue compuesta a medias con los integrantes de Los Secretos. El grupo la grabó también, eso sí, modificando en parte la letra. Sabina logró atraer la atención de un público más joven que el de su propia generación y consagrarse como digno heredero de un trono ocupado durante décadas por Joan Manuel Serrat. Así lo puso de manifiesto el éxito de sus siguientes trabajos: Esta boca es mía, con su famoso tema Ruido, compuesto por él y por el canario Pedro Guerra; Yo mime contigo, del año 96, que se le colocó en el número uno de las listas de ventas de Afibe, con 80.000 copias vendidas en su primera semana en el mercado. En noviembre de 1999 recibió el premio Ondas al mejor artista español, que unió al que había merecido como mejor autor pop rock en la primera edición de los premios de la música de España del 97, creados por la SGAE y la Asociación de Intérpretes o Ejecutantes, AIE. Tras una larga gira por España y Latinoamérica, presentó Nos sobran los motivos, del año 2000, un disco doble en directo donde recogió canciones de toda su carrera musical y un tema inédito, Rosa de Lima. Ha seguido publicando discos, Ciento volando en el año 2001, un libro de sonetos inspirados y dedicados a cineastas, actores, escritores, toreros y cantantes. Después de algunos meses retirados de los escenarios tras sufrir una isquemia cerebral, regresó para grabar un nuevo disco, Dímelo en la calle, y publicar un libro con todo su cancionero, con buena letra. Al año siguiente, en 2003, presentó el poemario Ciento volando de 14, del que se vendieron 150.000 ejemplares. También en ese año editó Diario de un peatón, un doble CD en formato disco libro en el que se incluyeron algunas rarezas, temas inéditos y sobre todo muchas caras B. En 2005 presentó el disco Alivio de luto y que, en palabra del propio Sabina, es un disco en torno a asuntos de introspección y meditación. Y es que el cantante había sobrellevado 2 años de delicada salud, que le hicieron pensar en abandonar las giras, pero plenamente recuperado, continuó su labor con su energía acostumbrada, como se demostró en un recital en el Palacio de Congresos de Madrid el 20 de diciembre de ese mismo año. En el verano del 2006 volvió a la carga con una gran gira llamada Carretera y Top Manta. Ante la polémica suscitada por tal denominación, Sabina se enfrentó con su humor y socarronería habitual a las desmesuradas críticas vertidas por parte de algunos directivos de las discográficas y de las sociedades de derechos de autor. Ni ángel con alas negras, ni profeta del vicio, ni héroe en las barricadas, ni Ocupa ni Esquirol, ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio, ni cantante de orquesta, ni el Dylan español. El 10 de marzo de 2017 publicaría el que hasta ahora es su último álbum, Lo Niego Todo, producido por Leiva, cuya gira tuvo que cancelar el 18 de junio del 2018 por problemas de salud, al quedarse completamente mudo en un concierto en Madrid 2 días antes. Lo último que sabemos de él, musicalmente hablando, es que ha grabado una canción inédita que dejó CRAE antes de morir, y que Fernando León de Aranoa va a dirigir una serie sobre él. ¿Seleccionar un tema musical para cerrar este pequeño tributo? Complicado, son tantas y tantas sus canciones, así que casi casi lo dejo al azar. Hierven los clubs y los adolescentes comen pastillas de colores, harto de malvivir el siglo XX, muere de mal de amores. Los hechiceros de la tribu resucitan para invertir en mis pecados, y hacen los traficantes de estampitas su agosto en el supermercado. Y la mentira vale más que la verdad, y la verdad es un castillo de arena, y por las autopistas de la libertad nadie se atreve a conducir sin cadenas. Y yo me muero de ganas de decirte que me muero de ganas de decirte que te quiero, y que no quiero que venga el destino a vengarse de mí, y que prefiero la guerra contigo al intento sin ti. Arenas movedices, cuesta vivir cuando lo que se ama se llena de ceniza, y por las calles vaga solo el corazón sin un mal beso que llevarse a la boca, y sopla el viento frío de la humillación envileciendo cada cuerpo que toca. Y yo me muero de ganas de decirte que me muero de ganas de decirte que me muero de ganas de decirte que me muero de ganas de decirte que te quiero, y que no quiero que venga el destino a vengarse de mí, y que prefiero la guerra contigo al invierno sin ti. Pues hasta aquí ha llegado el primer programa de la nueva temporada de Momentos Compartidos. hoy ha sido tiempo de reencuentros, de mostraros nuestras intenciones de futuro y también, como no, de adaptarnos tras esas largas vacaciones de verano que hemos tenido. Dentro de 7 días ya lo sabéis, o si no os lo recuerdo ahora mismo. Estamos aquí de nuevo con todos vosotros, con viejas secciones y novedades, deseando, como no, mostraros nuestro trabajo semanal y, por supuesto, haciéndoos compañía durante casi una hora. Por si os habéis incorporado tarde al programa, os quiero recordar que quienes hacemos este espacio de radio no somos locutores profesionales, sino un grupo de padres y madres que un día, por curiosidad, se apuntaron a un taller de radio que organizaba el Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera, y aquí seguimos, unos años más tarde, con la confianza suficiente ya en nosotros mismos como para hacer un programa de radio semanal. Y ahora sí que sí, me despido con Aitana, ya que en este programa nada sale mal. Adiós. Hoy te propongo que seas mío, pero no sé por cuánto tiempo. Yo la verdad no he decidido si es para siempre, para un momento. Sin saber qué va a pasar, un paso más hay que dar. Hacerle caso al presentimiento y así dejarnos llevar. Y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar. Si tú pones bien, yo le pongo más y veremos al final. Entre tú y yo no hay margen de error, todo va a salir natural. Y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar. Pongo que seas mío.